De salud de la provincia Mario Coan, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo está la cosa? Bien, acá estamos. Le consulto sobre las últimas novedades. Ayer en la conferencia de prensa dieron un panorama de lo que estaba ocurriendo con el coronavirus en la provincia, más o menos lo hemos reflejado hasta recién. ¿Hoy hay algo que merezca conocerse? No, estamos esperando algunos resultados del laboratorio, pero digamos, seguimos trabajando en la búsqueda. Podría llegar a aparecer algún nuevo contacto estrecho, porque la búsqueda se sigue, aunque creo que pareciera estar bastante cerrado el tema en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nosotros, a ver, donde tengamos novedades, somos los primeros en comunicarlo. Lo que pasa es que tratamos de ser ordenados, ¿vio? Porque muchos medios y uno trata de hacer un parte que todo el mundo, para que tengan elementos para valorar y luego a partir de allí, yo al día siguiente, en la medida de la posibilidad, porque la tarea es intensa acá adentro, en la medida posible yo trato de responderle a todos los que me convocan, porque me parece que es muy importante poder llevarle la información a la comunidad y sobre todo tranquilidad, serenidad frente a estas circunstancias que yo digo, hace un rato también dije lo mismo, lo vuelvo a repetir, parezco un pájaro de mal agüero, pero me obligo a mí mismo a decir lo que considero, veo y valoro, y es que en la provincia vamos a tener casos, como están ocurriendo, lo ideal sería poder hacer esto, ¿no? De detectarlo precozmente, de localizar, asistir al paciente, focalizar y rápidamente aislar para cortar la cadena de contagio. Uh-huh. Aquí lo mejor que nos puede pasar siempre es considerar la posibilidad de que vamos a tener casos, pero lo ideal de interrumpir la cadena de contagio, cuestión de no tener circulación viral y de ese modo tener un menor número de pacientes y seguramente una menor morbimortalidad, naturalmente, ¿no? Es una cosa claro. Lógica. Ustedes que son quienes saben del tema, ¿están entonces tranquilos y tranquilas después de los análisis inmediatos que se hicieron después de conocido el caso? Lo pregunto. Mire, a partir de lo siguiente, lo comentábamos hace un ratito, hay en la comunidad, que por supuesto es ignorante, porque no queda otra, las personas saben de alguna cosa y de otras, de la mayoría de las cosas no se sabe. Generó alguna preocupación personas que, por ejemplo, estuvieron en la verdulería haciendo una compra normal, quiero decir, 6-7 minutos, y uh-huh. Resultó que al avisar telefónicamente les dijeron haga vida normal, no pasa nada. Entonces, hubo un primer día, el martes a la tarde, donde parecía que, bueno, toda Santa Rosa tenía coronavirus y todas las personas estaban esperando que fueran a hacerles un hisopado en sus viviendas. ¿Se puede explicar esto dentro de nuestras posibilidades? ¿Por qué no sería útil hacer semejante nivel de control? Bien. Voy a intentarlo, prometo hacer mi mejor esfuerzo, pero a veces nos resulta difícil a nosotros también contabilizar hasta los números, nos confundimos, porque es una tarea muy compleja. Pero primero vamos a definir una cuestión que me parece que es muy interesante en su pregunta y tal vez le sea útil a la comunidad. Definición de contacto estrecho no es una definición caprichosa, sino que surge de el organismo rector de salud. Entonces, contacto estrecho se considera a toda persona que se acerca a otra persona que sí es portadora de un virus y que lo hace por más de 15 minutos y sin haber tomado todos los recaudos que todo el mundo conoce, como es el uso del barbijo, mantener la distancia social apropiada. Y en el momento que me tengo que acercar, por ejemplo, para entregar la tarjeta de débito o el dinero, me acerco a ese momento y me retiro. O sea, tiene que ser más de 15 minutos y no tengo que tomar ninguna medida de precaución. Allí uno se transforma en un contacto estrecho de un señor o señora portadora del virus. Por lo tanto, aquellas personas que van a un comercio y no entran en la definición de contacto estrecho, en este sentido estricto de estar un tiempo limitado y con todas las precauciones, y al llegar a casa con la mercadería, guardar, lavarme las manos, listo, se terminó. No es, es el camino que hay que seguir. Bien, bien, aclarado. Yo entiendo que muchos llamaron porque pasaron para la verdulería, sí, pero sí. Hicieron las cosas correctamente bien, no pasa nada. Tienen que hacer vida normal, no pasa nada. Ahora, el contacto estrecho, el definido como tal, y en eso puede crecer aún más el número, estamos alrededor de 24, si no recuerdo mal, los contactos estrechos, ahí sí, los aislamos a todos. Bien. Y una vez que todos ellos están aislados, durante el proceso de aislamiento, si desarrollan síntomas, o si al inicio del aislamiento tienen síntomas, a esos sí los hisopamos. Los que no tienen síntomas transcurrirán sus 14 días de aislamiento sin ningún estudio. Ministro, otra cuestión que se genera, y ojalá contribuyamos a aventar esas dudas siempre y cuando se pueda, porque sabemos que es un virus nuevo, que hay ignorancia hasta de los científicos más avezados en la cuestión. La pregunta que se instala es, ¿me pude haber contagiado, en este caso puntual, por haber tocado una fruta que a su vez hubiera sido... estado? A ver, ¿qué se puede decir? Mire, está bueno, a ver si podemos ir aclarando estos temas. Si usted me permite, usted recuérdeme, por si me olvido, de la naranja contaminada. Porque me gustaría aclarar algo. No es desmistificar ni hablar mal de un procedimiento u otro, sino es poner en orden las cosas. En medicina, y para todas las patologías, incluyendo el COVID-19, para un diagnóstico, lo primero es la clínica del enfermo. Primera cuestión. La clínica, la presentación clínica. Lo segundo es, en este caso, el nexo epidemiológico. Y lo tercero son los métodos complementarios. Esto se da para el COVID, se da para todas las enfermedades infectocontagiosas y cualquier otra enfermedad que a usted se le ocurra. Entonces, no es menospreciar ninguna cosa, sino es ordenar. Si yo tengo sospecha clínica de que usted es un portador del COVID por una manifestación sintomática, luego el nexo epidemiológico, usted está viniendo del mercado central, donde hay un foco de contagio que no ha sido controlado ni va a ser muy difícil por la movilidad de personas que hay allí. Y aunque la PCR me dé negativa, usted sigue siendo para mí COVID positivo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y entonces, yo usted lo aíslo con ese diagnóstico. No puedo denunciarlo al sistema como COVID positivo porque la PCR no lo dio, pero para mí... clínicamente usted lo tiene, y el secreto está en aislar al paciente, porque así usted deja de ser un transmisor de la enfermedad. La enfermedad, en el 80% de las veces, va a transcurrir en forma, digamos, débil, el paciente se entera o no se entera, porque prácticamente tiene pocos síntomas, el 80% de todos esos enfermos que van a contraer el virus. ¿Se entiende? Bien. Entonces, primero la clínica, segundo el nexo epidemiológico, tercero, la PCR. Y ahora hablemos un poco de la PCR. La PCR es un método bastante complejo, lleva, no quiero ahondar en detalles, si usted me lo pregunta, yo le contestaré lo que puedo, pero la PCR es un método complejo que lleva su tiempo, entre 3 y 4 horas, aproximadamente, a veces un poco más, depende del número de muestras que se procesen. Pero quiero aclarar algo para que la gente sepa. En la primera semana, y sobre todo en los primeros días, la sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar material genético del virus, es alrededor, un poquito menos del 70%, el 68%. Es decir, que hay un 30% de falsos negativos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que usted puede ser portador y yo no detectarlo con la PCR. Uh-huh. ¿Estamos? Sí. Cuando pasan 8 días, después del séptimo, ya en el octavo día, la positividad es del 54%, es decir, la sensibilidad, perdón. Ajá. ¿Eso qué significa? Bueno, como dije hace un rato, tira una moneda al aire. Sí. 50-50, puede ser sí o no. Pero otra vez, ¿qué prima acá el criterio clínico? Si yo tengo la firme sospecha que usted tiene síntomas compatibles con COVID y detecto además que usted viene de una zona de circulación viral, yo lo aíslo, usted se va a quedar tranquilo, la mayoría de las veces no va a ocurrirle nada, y si le ocurre, usted va a estar en contacto conmigo para que yo lo pueda asistir oportunamente. Y lo que más significativo es que al hacer este proceso, usted frena la cadena de contagios. ¿Me entiende? Sí, sí. Entonces, por eso quería poner en ese orden. Ahora vamos a la naranja. Sí. Tristemente, y lo digo tristemente por esto que usted dijo al principio, ¿no? Las discusiones de la ciencia o de la actividad científica siempre estuvo hecha en el silencio de los laboratorios. Y ahora lo estamos haciendo frente a la presencia de la comunidad entera. Sí, sí, claro. Las discusiones científicas llegan a los medios de comunicación antes que a los ámbitos de publicación científica. Entonces, ahora todos estamos viendo cosas que antes no veíamos, discusiones entre pares, discusiones a veces me parece a mí inapropiadas hacerlas públicas, y otro tantas veces los egos que hacen que se discutan cosas que ya no debieran discutirse, y por esa razón se perdió mucho tiempo en muchos temas. Y no solo, doctor, no solo de los científicos, sino como es a la luz pública, y hoy es muy fácil que cualquier persona intervenga en un debate público, aún sin un conocimiento básico, supongamos. Así como se decía, los argentinos somos 40 millones de directores técnicos de fútbol, hoy pareciera que somos 40 millones de científicos, una cosa así. Totalmente. ¿No? Y somos también 40 millones de... De argentinos. Y economistas. Claro. Todos sabemos cómo arreglar la economía del país. Comparto eso plenamente. Pero yo, digo, esto lo decía como introducción a hablar de lo que usted me preguntó puntualmente, de qué es el contagio, ¿no? Y lo decía anticipando tal vez un método de contagio, que sería el aéreo, para decir que, tristemente, la Organización Mundial de la Salud tardó casi 3 meses en aceptar lo que 236 científicos le escribieron en cartas, firmándolas, para decirle, por favor, tomen en cuenta esta situación. Cuando usted le da 2 meses de ventaja a un virus de alta contagiosidad, usted imagínese la cantidad de víctimas que va a tener. Y como este ejemplo que acabo de dar, hay muchos otros. Han pasado cosas bastante desgraciadas en este contexto. Pero vamos a lo puntual. La principal fuente de contagio es la interacción entre humanos, entre nosotros. La saliva transporta el virus. Entonces, cuando yo hablo y usted está a menos de 2 metros de distancia mía, usted puede recibir las burbujas, la saliva, y la saliva conlleva en su viaje el virus si yo fuera una persona contagiada. Entonces, la primera es el contagio interhumano. Esa es muy importante. La segunda tiene que ver con lo que se llama fómites, que es objetos contaminados, como usted me planteaba, el de la naranja, ¿no? Es el menos importante, tal vez, no es tan peligroso si nosotros, cuando volvemos a casa de hacer las compras, nos lavamos la mano con agua y jabón. La partícula viral tiene una envoltura de grasa lipídica, una envoltura grasa, para que nos entendamos. El jabón, 40, 60 segundos, la destruye, y la partícula viral, cuando usted pasa la mano debajo del agua, escurre el agua y desaparece el virus. Entonces, de todos los elementos de contagio que sí podrían ser, el más peligroso es la piel. ¿Entiende? Sí. La superficie de la piel es más peligrosa que una superficie de vidrio o tocar en una botonera en un banco o en un cajero automático. Pero eso no quiere decir que cuando usted vuelva a hacer el proceso, lávese las manos. Si no tiene agua y jabón, por la circunstancia en un lugar determinado, el alcohol en gel o el alcohol diluido al 70, por otro mecanismo también destruye la capa lipídica que rodea la partícula viral y la elimina. ¿Me entiende? Entonces ya es una vía de contagio bastante limitada en ese sentido. Y la tercera fuente de contagio, tiene que ver con la dinámica de los fluidos respiratorios, es decir, la propagación en el aire. Si una persona, digamos, estornuda, expulsa una nube, es una nube de un gas turbulento que es, además de húmedo, es caliente. Pero esa humedad rápidamente se deseca y quedan partículas flotando. Es como un aerosol. Si usted no se coloca el barbijo y entra, por ejemplo, a una verdulería de un señor descuidadamente estornudó y no en el pliegue del codo, queda flotando casi 3 horas. Eso, bueno, tardó mucho tiempo en ser reconocida, a pesar de que, digamos, por otro lado también se tomaron medidas bastante sabias al decir no tiene que haber reuniones multitudinarias para que haya en el espacio cerrado, tiene que haber un número limitado de personas que más allá del distanciamiento social de 2 metros, uno ahí debiera considerar dos aspectos, los metros cúbicos que, digamos, ocupa la persona o necesita la persona para ocupar el espacio, mejor dicho, y además, un dato no menor, la circulación de aire al exterior, no con aire acondicionado, porque los filtros y la dirección del aire acondicionado, que no tiene doble circuito de circulación, es una fuente de contagio también. Entonces, para ponerlo en pocas palabras, yo me mantengo a distancia para que la saliva mía no contacte con usted. Al 1.40 aproximadamente, como si fuera una pelota de tenis que usted golpea, al 1.40 de la parábola, ¡pum!, cae. Cae al piso y se terminó. Ajá. Pero si usted está a menos de ese, por esos 2 metros, ¿no es cierto?, en un ámbito cerrado donde no hay viento, estamos hablando. Luego, el barbijo es justamente para, digamos, cuidarme y cuidarlo a usted. ¿De qué me cuido? De no aspirar partículas virales que están suspendidas como aerosoles en un ambiente cerrado. Y el lavado de manos, por lo que pudiera tocar, que estaría contaminado. No sé si fui bien, claro, en este aspecto. Sí, claro que sí. Y le hago una consulta más sintéticamente. Se ha dicho mucho que con la llegada de la primavera o del verano iba a estar aliviada la situación en este sentido. Ahora que escucho hablar de aire acondicionado también, ¿es tan así o la época va a ser lo mismo que la actual, digamos, en cuanto a los cuidados y los riesgos? Este virus pareciera no ser estacional, y usted tiene un ejemplo muy claro. Estados Unidos, por ejemplo, el hemisferio de Estados Unidos, en este momento está transcurriendo el verano. Fíjese lo que está pasando en Miami. Han ido a las playas alegremente, pensando que habían controlado la situación parcialmente, porque ni siquiera totalmente, eso lo saben, y tuvieron que cerrar en Miami. O sea, el calor no amenguó la cantidad de contagios. Bien. Lo que sí sabemos hoy, algunas cosas sí se van sabiendo, una de las cosas que sabemos es que el virus original de China, que fue a Europa, después fue a Estados Unidos, así fue bajando, digamos, el virus mutó. La mutación viral lo hizo en particularmente haciéndolo mucho más contagioso. Por suerte, no lo hizo más letal, pero sí mucho más contagioso. Y esto revela el por qué tan rápidamente nos contagiamos y tan rápidamente se ha contagiado el mundo, ¿no? Y pareciera ser que cuando lo tenemos dominado, más contagios hay. Pero pareciera no ser, entonces, no, pareciera no estar vinculado, como lo sería, perdón, he hablado tanto que estoy con la garganta media destruida. Digamos que no estaría vinculado a la cuestión estacional, como lo demuestran países del mundo que están en el verano y padeciendo la enfermedad. Bien, está claro. Ministro, le agradecemos este contacto. Le cambio de tema sabiendo que posiblemente tiene la cabeza en esto, más vale, pero que también es algo que viene estudiando de lo que hemos hablado en algún momento. La cuestión del cannabis medicinal, y la pregunta sería, a partir de los avances que ha habido en algunas provincias y municipalidades del país, en Jujuy de una manera, en La Rioja y en Córdoba de otras, desde el punto de vista de la salud, ¿qué posibilidad concreta hay de que el Estado provincial encare la producción de productos medicinales vinculados con el cannabis? Dos aspectos le voy a hablar del cannabis. Primero, o tres tal vez. Yo soy una persona absolutamente abierta a escuchar todo y a valorar todo. La segunda que le digo, en este momento, en esta etapa, digamos, del desarrollo del trabajo de gobierno, no es un tema que hemos hablado. Así concretamente yo, este tema no lo hablamos. O si lo mencionamos, lo mencionamos muy por encima. O sea, no es un tema que lo hemos tomado como, a ver, en esta etapa, ¿no? Usted bien sabe, estamos con otros problemas. Y lo tercero que sí digo, esto lo digo a título personal, las publicaciones científicas en el mundo entero aún no revelan grandes avances, a pesar de que hay, yo sé, muchos defensores de la utilización del cannabis medicinal, sé que hay muchas publicaciones, sé que hay gente que dice, esto ya no merece más discusión, ya está demostrado que sirve. Pero cuando usted va a la bibliografía que se publica a nivel mundial, la bibliografía seria, hay poca evidencia. Entonces, en lo que más fuerte evidencia hubo fue en la epilepsia refractaria, manteniendo el tratamiento convencional, agregando cannabis medicinal, se ha logrado controlar la epilepsia refractaria. Pero respecto al resto de las patologías que están siendo motivo de estudio, mire, hay muchos países que están haciendo estudios muy, muy serios, el resto de las patologías, todavía no hay publicaciones que digan, por ejemplo, que para el dolor es superior a la morfina, perdón, pero realmente... Sí, está bien, está bien. En mi garganta que está destruida. O sea, no hay evidencia científica fuerte, porque si lo hubiera, esto ya se hubiera terminado en serio la discusión. La discusión está, es porque no hay evidencia, es más o menos como el COVID. Hay tanta discusión porque no hay evidencia científica. Pero ojo, que la ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia, y no es un juego de palabras. Uh-huh. Yo estoy abierto, y más aún, creo que el cannabis va a ocupar un lugar en la farmacopea mundial. Lo que no sé es qué lugar va a ocupar y en qué magnitud. Lo que sí sé también que hay grandes inversores que van a presionar mucho. También sé que el Remdesivir, se habla que es una maravilla para el COVID, la producción de Remdesivir en Estados Unidos la compró completamente para usarla solamente en Estados Unidos, como la panacea, aumentó notablemente las acciones de la empresa que lo fabrica, pero la publicación científica hasta ahora solo dice que acorta el periodo de internación. No habló de mortalidad. ¿Me entiende lo que digo? O sea, son muchos intereses en juego. Yo separo el interés pecuniario que existe, porque hay empresas en Estados Unidos que están haciendo grandes inversiones en cannabis, pero yo insisto, si lo vamos a analizar desde el punto de vista terapéutico, esperemos las publicaciones, revisemos la bibliografía y vemos que no hay una fuerte inclinación a abrir a todo el uso que se pretende. ¿Se entiende lo que quiero decir? No estoy cerrado, no me niego, más aún, ojalá en algún momento podamos formar parte de algún estudio. Hay muchos estudios en marcha. Creo que, no quiero mentir, pero creo que en el Hospital El Cruce hay un grupo de investigadores que están trabajando con cannabis. El Hospital Garrahan está trabajando. Yo creo que tenemos que esperar los resultados serios de publicaciones científicas que pueda ser repetidos en otros lugares y comparado con pares. ¿Se entiende? Bien. Yo puedo decir que tengo una droga milagrosa, no hablo de cannabis, corramos no. Yo puedo decir que tengo un fármaco que es milagroso para la diabetes, eso debe ser comprobado en otro lugar y por otros investigadores. Así funciona el ámbito científico en un contexto riguroso. Lo que yo digo debe ser comprobado. Ministro, muchas gracias. Sí, claro, ha sido claro. Le agradecemos el contacto y, bueno, sabremos si hay más novedades en las próximas horas. Si quiere agregar algo más... Cuando haya novedades, seguramente las vamos a comunicar rapidito, porque queremos que la gente esté informada, y dejar este mensaje que dejo permanentemente. Casos vamos a tener, no lo digo por pájaro de mal agüero, sino por el análisis del contexto nacional. Casos vamos a tener. Tenemos que tratar de tener una convivencia inteligente con este virus que se va a quedar con nosotros mucho tiempo, hasta la aparición de la vacuna y poder aplicar la vacuna. Yo calculo que vamos a estar este año y parte del que viene, conviviendo con el virus, con lo cual tendremos que saber cómo tenemos que actuar, no tener pánico, a acudir rápidamente frente a la presencia del mínimo síntoma que uno tenga, acudir a un centro de salud o a su médico para ser orientado, no negar la realidad, no nos podemos enojar con la realidad, tenemos que adaptarnos a esa realidad y trabajar en consecuencia. Y esto me parece que lo estamos haciendo en la provincia bastante bien. Mire, si la comunidad no hubiera tenido una buena conducta en general, en el caso particular que último que hablamos, que es de ese comercio, muchas de las personas que entraron hoy hubieran sido contactos estrechos. Y no lo son, porque usaron el barbijo, mantuvieron la distancia social, hicieron lavado de mano, no tienen síntomas, no han padecido el riesgo de contagio. Entonces, cuanto más gente tome conciencia de las recomendaciones, que evidentemente son efectivas, tanto mejor nos va a ir. Gracias. Así de vuelta. Que, bueno, le mando un abrazo, estamos en contacto en donde podamos, en el momento que podamos y yo tenga la oportunidad. Bien, ministro, gracias. Un placer. El ministro de Salud de la provincia, Mario Coan, poniéndonos al tanto de la situación del coronavirus. El caso que se conoció en Santa Rosa el martes es el único. Los contactos estrechos han dado todos negativo. Hay radios que son un negocio. Hay radios que son...